¡Atención, mis soldaditos! ¡Que ya les llegó su teniente! Sigue siendo para ellos. Ahora sí, mis muchachitos, vamos todos a bailar. Ha nacido un nuevo baile con el ritmo celestial. Es el paso del soldado, todo mundo goza ya. Es un baile muy bonito y además original. El pasito del soldado, todos lo quieren bailar. Allá. El pasito del soldado y además original. ¿Ahora qué, muchachitos? Ya se les quitó lo sabroso. Bueno, digo yo, ¿no? Con un paso pa' adelante y dos pasos para atrás. Mueve muy bien la cintura sin que pierdas el compás. El pasito del soldado, todo mundo goza ya. Es un baile muy bonito y además original. El pasito del soldado, todo mundo goza ya. ¡Flanco derecho! ¡Ya! ¡Un, dos, un, dos! ¡Les dije flanco derecho! ¡Ay, perdón, mi teniente! ¡Es que nosotros somos del flanco izquierdo! ¡Ah, si se les nota leguas, muchachitos! ¡Pues tomen su chocolate! ¡Consagrados!